Yo me pierdo en tu mirada cada vez. Cuando tú me miras con tus ojitos de miel, en verdad me tienes bien hipnotizado. Quiero sentir tu presencia a cada rato. Te pido que me abraces fuertemente. Solo tú y yo hasta el final y a la muerte. Tus caricias me quitan lo estresado. Solo tú me entiendes, por eso yo a ti te amo. Y cuando me besas, eso sí me hace sentir que puedo bajarte las estrellas y de una vez también bajarte toda la luna. No aguanto estar un día sin tu carita. Bien obsesionado estoy sin duda, bebé, quiero compartir toda una vida entera. Va chiquitita, compa Iván, compa Pedro, y pura es la onda, hermano. Disfruto cada momento contigo, sea poca cosa, solo que sea contigo. Iluminas todos mis sextos sentidos, no me importa lo de afuera, por dentro es motivo para seguir amándote siempre en mi vida. No soltaré tus lindas manitas, todos nuestros momentos quedarán en mi alma. Si un día te sientes que ya no te quiero más, te aseguraré, nadie compara tus besos, tus caricias, mucho menos tu mirada.